¡Ey, forastero! Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo, tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2, en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Buenas tardes y bienvenidos un sábado más al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Ese programa, pues, en el que escuchas el solfeo del bueno que tanto te gusta y en el que disfrutas de todo lo relacionado con el apasionante mundo del cine, en lo que música se refiere. Como ya sabréis de sobra, estamos aquí cada sábado de 1 a 2 de la tarde y los que hacemos posible este programa somos Ángel Ramiro. Buenas tardes y felicidades. Buenas tardes, igualmente. Roberto Zanón, buenas tardes y felicidades a ti también. Buenas tardes, felicidades a los dos. ¿Cómo va todo por ahí dentro? ¿Todo controlado, no? ¿La música ya preparada? Eso está, ahí estamos, ahí. Bueno, y un servidor, Juan Luis Payás, que también está de enhorabuena. Bueno, seguramente os estáis pensando o preguntando que por qué estamos los tres de celebración. Bueno, pues lo estamos porque hoy cumplimos nuestro 25 programa en antena con todos vosotros y nos sentimos especialmente contentos por ello. Y eso sí, concuerda para rato, si no nos echan, claro. Bien, vamos al lío, que tenemos mucha música seleccionada y se nos hará larga la cosa si sigo cascando. Quizá nuestros seguidores más acérrimos recordarán cómo fue nuestro primer programa. Haciendo un poco de memoria, pues lo dedicamos a poner música que de alguna manera nos marcó y gracias a la cual nos interesamos por este tipo de música. Te cuento esto porque en este 25º programa hemos pensado en hacer lo mismo, aunque si soy sincero, pues no sé cómo titularlo. Ángel, ¿se te ocurre alguna forma? Pues podríamos llamarle, no sé, a lo mejor Gran Selección. ¿Gran Selección? Es una gran elección de nombre. Gran Selección, vamos a dedicarle a esta música, el programa le vamos a poner Gran Selección. Como Gasol y compañía. Exacto. En todo caso, vamos a poner, pues, diciendo alguna mona, pues, nuestra música de mesita o de cabecera, esa que nos ponemos habitualmente cuando estamos saturados de escuchar música nueva que de algún modo, pues, nos obliga a centrarnos más en ella, ¿no? A prestarles más atención. Y, por supuesto, pues, explicaremos brevemente el porqué de esta selección. Sin más, Roberto, antes de empezar, pues, nos sorprendes nuevamente con tus conocimientos de ofimática. Y nos cuentas a todos las diferentes formas de contactar con nosotros. Ahora sí, rápidamente, el blog del programa es bfmbsos.blogspot.com, el correo electrónico bfmbsos@gmail.com y también podéis llamar al teléfono de Radio Buñol 96250-4508 y recordar que aquí estamos para eso, para responderos, para recoger vuestras sugerencias, para todo. Efectivamente, si decimos esto día tras día es porque queremos que contactéis con nosotros. Que esto no es un programa interactivo. Claro, que no lo hacemos porque esto quede bien ni nada, ¿eh? Bueno, pues ahora lo único que tenéis que hacer es subir el volumen de sus aparatos porque... ¡Comenzamos! Pues vamos allá con este sumario de nuestro programa número 25, la gran selección que hemos hecho, que bueno, viene a ver de todo, y los años en los que más o menos se centra pues son de, digamos que la banda más antigua es del año 73 y la más reciente es del año 2000, entonces de alguna manera, no, perdón, hay una anterior de 65, vamos, en general que no vamos a poner más el clásico porque es de la época, digamos, dorada de las bandas sonoras. Aquí sobresale particularmente John Williams. Nos encanta a los tres, pues. Este gran clásico John Williams. También sale, por supuesto, como no, nuestro querido Ennio Morricone. Uh-huh. Y bueno, y vamos a tener también más gente, vamos. Vamos a tener a Nino Rota, vamos a tener otros tal vez no tan conocidos. Bill Conti también. que se le tenía ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas. Y bueno, y vamos a tener, aparte de esto de cine, vamos a tener también pequeñas pantallas. Hombre, ¿llega la pequeña pantalla? La pequeña pantalla, esta música hecha para la televisión, que se han hecho cosas muy buenas. Y acabaremos como siempre, ¿no, Ángel? Como siempre acabamos con una canción, en este caso de un grupo que está pegando mucho últimamente. Y que también nos encanta, ¿eh? Nos gusta a los tres. Es que vamos a poner básicamente música que nos gusta. Bueno, exacto. A ver, todos los programas ponemos música que nos gusta, pero esta que nos gusta más. Claro. Ahí esperamos que les guste también, ¿no? Y con esto pues hemos terminado el sumario y vamos adelante. Pues al lío, que hay mucho. Ahí tenemos el scherzo del Crónica, que es de la película Ciudadano Kane. Supongo que le habrá sonado a nuestra audiencia esta música, que es bastante conocida. Y en la ópera prima de Orson Welles, también fue la ópera prima para Bernard Herrmann en el mundo del cine. Y vamos, a los dos le salió pedazo de película, tanto en lo visual, tanto en la parcela de director, a Orson Welles, como a Bernard Herrmann en la partitura. Hay que decir que los dos venían de la radio. Bien. Eran colegas nuestros. Algún día estaremos haciendo cine ahí. Sí. Oye, a lo mejor. A la vejez. A la vejez, ¿no dicen eso? Sí, sí. No, de luego la música es breve pero intensa, ¿eh? Es remarcable. Además, este es el fragmento más conocido. Uh-huh. Y además nos pegaba por tiempo, pero la banda sonora entera también es muy buena, ¿eh? Uh-huh. Es una de las bandas sonoras para escuchar. Y así hemos escuchado al primer maestro, pero. Vamos a por más, porque tenemos aquí, hoy tenemos el tiempo ajustado y entonces queremos hablar un poco de todos, porque si no al final tendremos que ponerlas a escatacuellos. Sí, venga, adelante pues. Pasamos al siguiente, que es James Newton Howard. James Newton Howard, este era del que se habla como el Jerry Cosby del siglo XXI, pero que yo pienso que ha tenido mala suerte escogiendo directores que han ido perdiendo un poco el rumbo y sus películas han sido, como se dice, mal acogidas. Y esto pues ha afectado un poco al hombre en sus bandas sonoras, porque trabajó con Kevin Costner después de Bailando con Lobos. Ah, bueno. El de Waterworld. El de Waterworld es de James Newton Howard, el de Postman es de James Newton Howard. Son grandes bandas sonoras, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro, la mala acogida de las películas pues ha hecho que esto pues no le des réditos a James Newton Howard. Lo mismo ha pasado después con el indio Michael Night Shyamalan, que al principio películas de mucho éxito, como El Sexto Sentido y tal, pero luego a partir de ahí ya empieza a no ser tan bien acogida las películas, y lo curioso es que son las mejores bandas sonoras de James Newton Howard, que son La Joven del Agua o El Bosque. Son grandes bandas sonoras. Bueno, pues es una pena, ¿no? A ver si este hombre coge por fin tiene la suerte de pillar un Spielberg que pilla Williams. Y le va bien la cosa, porque tiene mucho talento. Para dar muestra de ello vamos a escuchar un fragmento de la película Dinosaurio, está de dibujos animados, del dinosaurio este que se encuentra con los monos, los primates, ¿no? Que es del año 2000 y el tema se llama El huevo viaja. Bueno, qué buena, ¿eh, Ángel? Excelente. Pues vamos a retroceder un poco en el tiempo para avanzar en el programa. Nos vamos a 1983. Mira, tendría ya más o menos 12 años cuando, como diría Aragón, hijo de Arazón, apenas era un infante, cuando abrió en mi poder una cassette con una selección de música de William. La escuché hasta la saciedad y me encantó, ¿no? me cautivó. Entre ellas, pues estaba su obra maestra, ¿no? Star Wars. Hoy en día denominada una reciente lista que han sacado los americanos como la mejor banda sonora original americana hecha en Estados Unidos de la historia. Dentro de este Star Wars, pues una de las partes es el retorno del Jedi. El retorno del Jedi, dirigida por Richard Marquand. Y nada, y lo que vamos a escuchar ahora es un tema Luke y Leia, una de las de los pasajes orquestales más bellos que yo nunca he escuchado, y espero que lo disfruten igual que yo en su momento, y ahora lo disfruto. Thank you. Qué maravilla. Precioso, ¿verdad? ¿Seguimos? Adelante. Pues nada, Roberto. ¿Qué nos traes por aquí? Lo siguiente que nos viene es algo que a ti te gusta mucho. Es algo que me... Bueno, a mí y a mucha gente. Mucha gente. A mí también. Porque, bueno, a todos. A mí este tema, yo creo que si me dicen una melodía que te evoque el cine o algo, yo creo que esta, bueno, no se puede decir esto de elegir una, la preferida y todo eso es muy difícil, pero sin duda alguna la música de Amarcord, de Fellini, pues sería uno de esos iconos de la música de cine, que yo escucho esto y ya veo la pantalla, veo la proyección y tal. Hablamos de Amarcord, música de Nino Rota para la película de Fellini, esa película genial, coral, con un montón de personajes, a cual más loco, y muy divertida también, pero que la melodía pues es brutal, ¿no? Es este gran hacedor de melodía que era, sí, Nino Rota. Sí, sí, sí. Es una y tenemos de todo, tenemos la melodía así más romántica y luego típico Nino Rota de Paso Doble, ¿no? Paso Doble, Paso Doble italiano, sí, sí, sí. que decimos por aquí. Sus banditas estas así con un sonido que suenan mal adrede, sí, un arreglo este de 15 o 20 instrumentillos ahí que tanto en tantas películas han salido, ¿no? En El Padrino sale también, en todas. En la misma Amarcord, de sí, hecho. Sí, sí, sí. Sonido muy mediterráneo, ¿no? Muy así a banda mala de la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, pues pero aún así, música animada. Sí, sí, no, y que queda, perfecto, si lo hace adrede, para que quede, para que juegue con la imagen, ¿no? Pues eso, vamos con esta genialidad que es la banda sonora de Amarcord, y luego nos vayáis porque vendremos con pequeña pantalla. tal? Bienvenidos a Pequeña Pantalla. Es que se escucha a Curro Jiménez y me vengo arriba. Es que Curro Jiménez lo, nos anima, ¿eh? Ahí. Sí, sí, sí. Bueno, y pues nada, estamos en Pequeña Pantalla y vamos a hablar pues sobre una serie que habla de la Guerra Civil Americana, basada en el bestseller de John Jakes. Bueno, nos cuenta la historia entre dos jóvenes amigos que se conocen en West Point, en la Academia Militar Americana. Uno es George Hazard, que interpretado en el papel de Jake Reed, y Orrin Mayne, interpretado por Patrick Swayze, como dice un amigo mío de aquí, Patricio Swayze. O el Cojico, vamos, como lo conoces aquí en Muñoz. Creo yo que ya, ya sabes más o menos. Más o menos todo el mundo sabrá a qué serie nos referimos, o casi todo el mundo. Exactamente. Claro, que vuelve de la guerra Cojico, el pobre. Pobrecico, pobrecico. Estamos ahí, ¿no? Los norteños, que quieren la abolición de la esclavitud. Los confederados, que quieren que esto persiga. Estamos entre la guerra de secesión del norte y el sur. Los años 1861 a 1865. Ahí transcurre esto que vamos a escuchar ahora. Que se llama Norte y Sur. Norte y Sur, pues entre los que he dicho, otros actores grandes como Elizabeth Taylor, Robert Mitchum, Gene Kelly, David Carradine y la gran Jean Simon, que muchos conoceremos por su papel de Varinia en Spartacus, ¿no? Y que acaba de morir, murió ayer. Pues mira, homenaje imposible. Valga de homenaje. Y todo esto pues dirigido y orquestado por uno de los grandes, Bill Conti. No digo nada más. A todo el mundo le va a sonar esta banda sonora para de Pequeña Pantalla, para la serie Norte y Sur, dirigida por Richard T. Greffon, y que fue un icono de los años 80. Pues vamos a ello, porque yo no me la perdía, ¿eh? Yo tampoco. Ni yo. Thank you. grande, qué grande. Bueno, una serie de lujo tenía que tener una música de lujo. Bueno, obviamente. Bueno, y de una música que de cine bélico, por así decirlo, a otra también. O por lo menos habla un poco de esa época, ¿no? O posguerra. De una mala época. Mala época. Sí, muy mala. Película en blanco y negro, aunque es del año 93. Y seguimos con John Williams. Seguimos con el John Williams más sutil, que es genial, vamos, porque muchos lo conocerán por su fanfarria, sus cortes espectaculares de mucho metal, pero Williams es mucho más que eso también. Por supuesto, esto hay que dejarlo claro siempre. Williams se maneja muy bien en todos los terrenos, incluso casi que me gusta más el John Williams más sutil que el más... Bueno, nos gustan todos, bueno, todos los Williams. Es un genio. Incluso cuando se pone a innovar. Sí. Y estamos hablando, como no, de La lista de Schindler, la película que retrata la vida de Oscar Schindler, interpretado por Liam Neeson, que está muy bien. Excepcional en esta película, como decimos, rodada en blanco y negro por Steven Spielberg. Y para esta banda sonora, pues dijo, voy a componer algo en el que dar total protagonismo al violín, uh-huh. ¿Vale? Y se cogió al gran solista Itzhak Perlman. Claro, encima es judío. Judío también, todo queda en casa. Todo queda en casa, claro. Pero de ahí sale un cóctel muy bueno. Película es una obra maestra y la banda sonora también. Además, está hecho adrede porque dice, voy a contratar a un judío para interpretar música judía. Uh-huh. O sea, es genial, mejor imposible. Como decimos, este es el John Williams más sutil y quizás es una de sus primeras bandas sonoras más conocidas en salir a relucir este John Williams, porque luego ha venido Inteligencia Artificial, uh-huh. Han venido otras muchas películas, pero en esta pues dijo, aquí estoy yo. Sí, sí. Es una banda sonora excepcional. Y aquí está él, en Radio Buñol, en El bueno, el feo y el malo. Pues aquí ponemos buena música y ahí va. Thank you. Bueno, qué delicia. ¿Qué más se puede decir? ¿Ahora qué podemos poner? ¡Ay! ¿Eh? Hemos quedado aquí, en el sitio. Tenemos que levantar esto como sea. Tenemos que levantar. ¿Eh? Y para levantar eso, pues qué mejor que lo que vamos a escuchar ahora. Hablamos de... Si les digo Going the Distance, El Ojo del Tigre, Una Fly Now, pues no os suena a nada, ¿no? Pero si os digo Rocky, ¿qué? ¿Eh? ¡Uy! Yo Rocky. Cada vez que escucho esto que vamos a escuchar ahora, me entran ganas de levantarme a las 3 de la mañana, tomarme 25 huevos crudos y salir a correr como un loco, que es lo que hacía Rocky en la película, ¿eh? Sí, y subir a Cuesta Castillo. Subir a Cuesta Castillo. Que luego, más o menos lo que... Y luego hacer así, levantando los brazos. Cuando no se iba a una carnicería y empezaba a arrearle mandobles a las terneras. ¡Tiembla, Agustín! ¡Voy para allá! Bueno, pues nada, este tipo de música que es mezcla varias cosas. El sonido de Filadelfia 70-80, el sonido Motown, Stevie Wonder, Jackson 5, con las fanfarrias de metales. Bueno, estamos hablando otra vez de música de Bill Conti, uno de los grandes de los años 80, 70-80. Y nada, yo cada vez que escucho esto, pues me invita a un seguir y a no parar. Sobre todo la parte final con esos ritmos percusivos que te digo, que no puedo parar, vamos. Rocky, Dios mío, no puedo parar. Digo, yo tampoco. Vamos a escucharlo. Venga. conseguido, Adrián. Tiene a... Tenemos a Rocky. Era inevitable. Sí, sí, era inevitable eso. Yo creo que es el mismo doblador que Abogado. Pues es posible, el tío está forrado, vamos. Posiblemente, vamos. Bueno, vamos a... Lo investigaremos. Vamos a bajar un poquito. Vamos a retomar un poco. Sí, sí. Que nos hemos puesto aquí, que casi nos pegamos de puñetazos y todo. La sí, música sí, está. Claro. Bueno, vamos ahora con algo más tranquilito y bastante más. Además, algo más, menos masculino, menos de machote. Lo compone una mujer. Estamos hablando de la compositora Rachel Portman. Esa compositora británica ha trabajado mucho precisamente para el director Lars Hallström. Ha hecho, pues, por ejemplo, películas como Chocolate. Se llevó el Oscar en su momento por la película Emma. Uh-huh. O sea, ha trabajado bastante. Tal vez en películas más intimistas y menos espectaculares, ¿no? Pero bastantes películas. Y de calidad, eso sí, ¿eh? Sí. En este caso vamos a poner Las normas de la Casa de la Sidra. Puede que sea su tema más conocido. Por lo menos el que más oigo yo por ahí, que está por todas... Bueno, que más he oído yo, o que más se ha oído por ahí en televisión, en programas de radio, etcétera, etcétera. Como sintonía, ¿no? Sí, como sintonía. Y bueno, vamos a escuchar este tema principal de Las normas de la Casa de la Sidra, de Rachel Portman, película de Lars Hallström. Ya nos hemos quedado más tranquilos. Sí, sí. Y bueno, vamos prosiguiendo. Uh-huh. Y hemos hablado antes de John Williams, que no es no fanfarriero, John Williams más sutil, más... Uh-huh. Y vamos a seguir con él, en este caso. Aunque sea una película de aventuras. Estamos hablando de En busca de la Arca Perdida. Qué buena. Película muy buena y muy conocida, sobre todo por la famosa marcha principal, la marcha de Indiana Jones, que ya la hemos puesto aquí, que ya la hemos puesto y que todo el mundo se la sabe y no la vamos aquí a repetir. No hace falta con solo eso ya la gente sabe lo que es el piporipo. Pues hay alguno de Wisconsin, bueno, por si acaso. Bien, en todo caso, estas bandas sonoras son muy conocidas por el tema principal, igual que ha pasado antes con la Guerra de las Galaxias, pero en su interior tienen temas increíbles, como los que hemos escuchado antes de Lucky Leia. Uh-huh. Y en este caso pues vamos a escuchar otro de estos temas, digamos que están ahí escondidos, que es un tema de tensión en este caso, es el tema del Pozo de Almas, el tema del arca, vamos. Cada vez que sale el arca, suena esta musiquilla. Esta música. Y no solo eso, sino que además cuando se menciona el arca, en la tercera película, en la última cruzada, se menciona el arca, esto, que es el arca de la Alianza, y suena esta musiquilla. Y en la última, que y en la última, la cuarta, almacén, también aparece el tema, sí, este tema que hemos también hecho. Aparece el tema, efectivamente. Pues nada, vamos, este tema que a mí me encanta y da una sensación de misterio, de tensión al mismo tiempo, ¿no? El tema del Arca de la Alianza, ese objeto perdido de los hebreos, ese objeto de poder, ¿no? Más entonces, esta música por sí sola ya es grande, pero en la película... En la película brutal, queda tremendo. Uh-huh. Se ponen los pelos de punta de ver la escena de... Sí, tremendo. Sí, vamos a escuchar, pues, sin más, este tema del Arca en los... El corte se llama Pozo de Almas, Anochecer. El misterio hasta el final, ¿eh? Sí, la explosión al final. Es un momento de descubrimiento total ahí. Qué gran película, qué gran música, qué demonios. Sí. En fin. Bueno, pues ya nos queda el último tema, ¿no? Sí. Antes de la canción. El penúltimo. Y este último tema, pues a mí me encanta. Vamos a poner La muerte tenía un precio de Ennio Morricone. Y como no, pues me gustaría dedicárselo a todos los pistoleros de Buñol, esos apasionados. Por las pelis del oeste, esos apasionados que antes de ver a Ranger Texas, pues salen de trabajar y se y se dedican a ver las películas del oeste que ponen en canal. Esos cowboys buñoleros. Cowboys, totalmente. Sí, sí. ¿Qué me decís de las novelas? Esas las novelas, sí, sí. Que de Corintellado y esas cosas. Sí. Estefanía. Mm. Madre mía. Pues nada, pues como he dicho antes, vamos a poner La muerte tenía un precio, donde pues se puede ver este binomio, o trinomio, mejor dicho, Clint Eastwood, Sergio Leone y Morricone, el gran Morricone. Y para acabar, pues nada, no podía faltar Morricone en el bueno, el feo y el malo. El feo y el malo, obviamente. Vamos a con ella. Estaba Curro Savoy silbando. Estaba, sí, sí, sí. Qué bueno. Que podía ser Paco Tripa también, ¿eh? Un abrazo a Paco Tripa. Sí, sí, sí. Gran silbador. Tenemos grandes silbadores aquí en Muñoz. Sí, sí. También, bueno, también Arturo Atienza. Arturo Atienza, sí, sí. Maquilos Desertores. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos, Ángel? ¿Cómo pues acabamos esto? Culminar. Culminar, ¿no? ¿No, Roberto? Sí, hay que culminar con una canción, como nos sentimos también después de haber puesto nuestras preferencias, ¿no? Oh, uno siempre tiene ahí... Nosotros damos a la audiencia todas las tendencias de las bandas sonoras y tal, pero luego en estos programas pues ponemos lo que nos gusta a nosotros. Nos damos un gustito, ¿no? Entonces pues estamos como subidos y tal y nos estamos sintiendo bien, ¿no? Entonces, de categoría. Pues vamos a poner la canción Me siento bien, I'm feeling good, del grupo Muse, que encima nos gustó un montón a los tres. Sí. Por algo será que la hemos elegido. Y que sale en la película Siete almas, de Gabriel Muquino. Uh-huh. Seguramente la habrán escuchado muchas veces en versión de Nina Simone o más recientemente de Michel Bublé. Pero nosotros en este caso vamos a poner Muse. Sí, de hecho es una versión, pero es de esta canción es la versión que más nos gusta. Sí, sí. Y con esta canción ya llegaremos al final del bueno, el feo y el malo. Y nos despediremos hasta la semana que viene, que estaremos aquí puntuales a nuestra cita. Y nada, muy buenas tardes, Ángel Ramino. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payás. Más tarde, esta semana que viene, y recordad que se os quiere. Y que nos habló Roberto Zanón. Pues como hemos dicho, hasta la semana que viene, nos sentimos muy, pero que muy bien. I feel good. Adiós.